pichuca turquín escuche comadre, hasta guarico jambén. Yo pensarín, comadre Ángela, tu guiquiquiqui, guararal, para parín y cuando acaba el cheque, escuchar estilia, hijites pure piché. Angelita, sexy, zapichuca, turquín, escuche comadre, hasta guarico jambén. Yo pensarín, comadre Ángela, tu guiquiquiqui, guararal, para parín y cuando acaba el cheque, escuchar estilia, hijites pure piché. Comadre Ángela, tu cinco y cuara, cinco casi guachi, cuarica, chica, padre, José, de lupus, verá. Ascura, cinco, madre, ángela, cuguara, quindi, quingonia, cuara, parini, guanda, calanche, que escucha, lesilia, hijites, pure, piche. Comadre ángela, turia, cinco y cuara, cinco casi guachi, cuarica, chica, padre, José, de lupus, verá. Ascura, cinco, madre, ángela, cuguara, quindi, quingonia, cuara, parini, guanda, que escuchar es Lilia y quien descubre piché. Angelita, sixi, zapichuca, turquín, escuche comadre, hasta guarico jambé. Yo pensarín, comadre Ángela, tu guiquiquiqui, guararán, cuara parín y cuanta caranche, que escuchar estilia, y quien descubre piché. Comadre Ángela, turia, cinco y cuara, silla, casi, monsi, cuarica, chica, padre, José, este lupus, verá. Ascura, cinco, madre Ángela, cuara, quindi, quingonia, cuara parín y cuanta caranche, que escuchar estilia, y quien descubre piché.